Hola, ¿qué tal, Maximiliano? Un gusto. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Fernando, es la preocupación que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo está el Hospital Regional Domingo Funes? Digo, para la gente que no conoce, que queda en la zona de Santa María de Punilla y que, bueno, es el eje central, ¿no? Del COVID, digamos, en la región, ¿no? Tal cual, Maximiliano, tal cual. Mira, bueno, la situación es realmente preocupante, ¿no? Preocupante porque si lo vamos a analizar, hay varios aspectos a tener en cuenta, empezando primero por el aumento de los casos que hemos tenido en toda la zona de Punilla y zonas también vecinas. El hospital es un hospital de referencia, hospital en este momento que está recibiendo todo lo que es este tipo de enfermedad infecciosa, que es el COVID. Y lamentablemente, un aspecto también muy importante que está afectando al hospital es el hecho de que hemos tenido también una disminución del personal, también por los contagios. Hay personal que se ha contagiado, entonces está con tarjeta médica. Y en cierta forma también el aumento de la demanda, ¿no? En este momento, por ejemplo, nosotros contábamos en el hospital con 11 camas con respiradores en terapia intensiva, de las cuales 9 están ocupadas. Y lo que preocupa es que solamente para asistir a esas 9 camas hay un solo médico y dos enfermeras. Es un reclamo permanente que venimos haciendo también desde la UTS, la Unión de Trabajadores de la Salud, el reforzar al personal de salud del hospital, porque la demanda aumenta, el personal disminuye porque está. Pues Fernando, Sí. hay un médico y una enfermera. Sería el control de clínica médica para pacientes febriles con una enfermera. Un problema muy grave que no hemos anoticiado nosotros esta mañana es que varios de estos médicos que están haciendo esa atención por consultorio de febriles, contratos, que son contratos lamentablemente Sí, con la... precarizados a tiempo, a 3 meses, con un sueldo familiar, y claro, no encuentran profesionales que quieran ocupar esos cargos, lógicamente, el riesgo es muy grande, lo que se abona es muy bajo. Y encima sufren el hecho también de la presión permanente que tenemos para la sobrecarga laboral. Así que son muchos aspectos, el tema del aumento, el tema de la falta de personal, el tema también que estamos teniendo en este momento no una actualización de nuestro sueldo, así que estamos muy por debajo de lo que es la canasta familiar. Así que el reclamo es permanente. Y la preocupación es sumamente delicado porque estamos teniendo un aumento de la demanda, inclusive se suma también al hecho de que muchos de las sanatorios, de las entidades privadas de salud, también no tienen capacidad operativa. Entonces, no solamente pacientes que no tienen obra social, sino pacientes con obra social van al hospital de referencia, que el domingo fue. Entonces encontramos una saturación. Se le suma también, disculpen, se le suma Sí. también el hecho de que ya venimos nosotros como personal de salud con un tiempo prolongado de atención, de estar bajo esta primera línea de fuego que le llamamos, y estamos saturados, el personal está saturado, está cansado. Así, bueno, son varios aspectos a analizar, ¿no? Y que preocupan muchísimo. Se habla, Fernando, estamos hablando con Fernando Salazar del Hospital Domingo Funes para conocer un poco el panorama. Se habla que en los próximos días Córdoba podría volver a fase 1. No es la única medida que ustedes reclaman, ¿no? Porque estamos escuchando de que ha empezado la pandemia. Problema que viene con una situación grave desde hace mucho tiempo, ¿no? Justo nos agarra la pandemia, si bien nos dio el tiempo necesario para poder prepararnos y tratar de preparar también los hospitales, yo creo que lamentablemente no fue suficiente. Yo acá no sé si hubo una minimiza, se ha minimizado la situación. O realmente no tuvieron presente la posibilidad de tener un aumento de los casos y una situación que se iba a acompañar, se iba a complicar con el hecho de que muchas otras entidades de la salud privada no iban a tener un acompañamiento en esta pandemia y hacen que provoque una sobrecarga de todo lo que es la parte pública, ¿no? Y eso, lamentablemente, hoy en día se está conteniendo con un déficit muy, muy importante de personal, médico, enfermero, personas técnicos, radiólogos de laboratorio, seguramente expuestos por la demanda. Entonces existe el contagio a nivel hospitalario y el contagio del personal de salud. Lamentablemente tenemos colegas, compañeros que están en situación inclusive de internación y de estado delicado, ¿no? Así también eso nos preocupa muchísimo. Siempre fuimos también muy críticos a la hora de hacer los controles, de los testeos, de los hisopados, de la utilización de un de todo lo que era el material de equipamiento necesario. Fue una lucha permanente que nos venimos haciendo desde que empezó esta pandemia. Algunas cosas se han solucionado, otras no, pero bueno, yo creo que preocupa mucho hoy en día la situación actual, ¿no? La verdad que es preocupante, lo venimos viendo, hablando con varios médicos, ¿no? Y da la impresión que las autoridades siempre se tira el número de ocupación de camas, que estamos bien, sin tener en cuenta esto, ¿no? El personal que atiende las camas, que está desgastado, que está mal pago, que está con sobrecarga, digo, no basta con tener camas, porque si no hay quien las atienda, es lo mismo, Fernando, ¿no? Tal cual. Y lo otro que preocupa también es que hoy en día los contratos que pueden llegar a salir son contratos que realmente nadie quiere ir a trabajar a un hospital con un contrato tan bajo, ¿no? Con un contrato tan precarizado, con un tiempo tan corto de contratación, que son de 3 meses. Entonces es muy difícil también encontrar profesionales hoy en día que vayan inclusive a estar en primera línea, ¿no? Porque es para médicos, enfermeros, que van a tener que estar en primera línea. Y esto sucede en mayor o menor medida en todos los hospitales de la provincia centrales, que tienen como el Domingo Funes área de COVID. Es una crisis sanitaria global a nivel provincial, ¿no? Nosotros mantenemos contacto de lo que es la parte UTS con distintos delegados de otros hospitales, y la situación que se vive es similar en todas las unidades hospitalarias de la provincia. Hay veces que queda un solo médico y un solo enfermero en una guardia, como pasó en Villa Dolores, en una ocasión en un día. Así que, bueno, el permanente reclamo lo estamos haciendo. Esto también junto un poco también a un reclamo nacional, porque, bueno, como te digo, la salud lamentablemente ha estado precarizada mucho tiempo. Yo creo que hoy se pone mucho ahora en la primera, se nota, se aparece desde el punto de vista prensa por todo este hecho de la pandemia y de la demanda que permanentemente nos solicitan en la localidad de la zona. Y eso hace de que sea mucho más visible nuestra situación. Pero bueno, hoy llegamos a un punto muy crítico donde lamentablemente, como también se dice, hoy estamos viendo qué es lo que tenemos que derivar, qué es lo que podemos aceptar en el hospital. Y estamos lamentablemente llegando a un punto donde tenemos que hacer una selección del paciente. Bueno, esa es la situación que no se quería llegar, ¿no? Y bueno, pero bueno, nada, o sea, como gremio digo que van a seguir manifestándose, digo, si no recibe nada del otro lado, digo, de la gente, de los que tienen que dirigir, digamos, este tema, de las autoridades, no reciben ninguna respuesta, es medio complicado, ¿no? Y lógico, lamentablemente hacen oídos sordos a nuestros pedidos, inclusive queremos para participar en algún tipo de protocolo de actuación, de ver cómo se puede trabajar en conjunto, para ver si hace falta o no, para ver cómo se puede hacer controles. Mirá que durante todo este tiempo nosotros hemos realizado una serie de demandas, asambleas, jornadas, siempre sin quita de colaboración, sin quita tampoco de asistencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un punto que es el punto que colma el vaso, a donde vamos a tener que tomar otro tipo de acción, porque lamentablemente nos siguen haciendo oídos sordos a todo lo que venimos nosotros planteando. No tenemos solución y no nos escuchan tampoco. Fernando, muchas gracias por charlar este momento con nosotros. La verdad, nos lamenta mucho porque... Por ahí, medio ingenuo de nuestra parte, ¿no? Haber pensado que con esta situación iba a haber otra mirada con respecto a la salud pública en Córdoba, ¿no? Tal cual. Bueno, y lo que me queda por decirte es que, bueno, también depende mucho del cuidado, ¿no? Del ciudadano, de todo lo que nosotros venimos ya recalcando, que es tratar de utilizar siempre el barbijo, el tapaboca permanentemente, evitar las reuniones sociales, mantener el distanciamiento, el lavado. Necesitamos hoy más que comunidad, que la ciudadanía tome conciencia de que están en una situación crítica, donde las unidades hospitalarias ya lamentablemente están reducidas en su capacidad, y bueno, apelamos a la conciencia ciudadana, ¿no? Fernando, un abrazo grande y bueno, estaremos siguiendo a ver cómo se va comportando esto y a ver si dejan de hacer oídos sordos. Ojalá que así sea, y bueno, un gran saludo, gracias por la comunicación y por la preocupación, que para nosotros es muy importante poder informar esta situación, podernos hacernos escuchar, y bueno, una de las vías más importantes es la radio, la televisión, así que te agradezco mucho, Maxi. Un abrazo grande, Fernando. Un abrazo, gracias. Fernando Salazar charlando con nosotros en Comunidad Abierta.